Amate de Dieguito Mandinga. Con sentimiento. Me desperté una mañana y vi que no estabas, que no me esperabas para desayunar. Al buscarte me di cuenta que algo pasaba, todo fue muy raro para recordar. Dicen que la vida es una y hay que disfrutarla, pero estos vacíos no puedo llenar. Realidad. Oh, no me digan nada, no me cuenten nada de esta realidad. Cuántas cosas inconclusas quedaron en hablar, cuántos sueños rotos que nunca vendrán. Solo me quedan duros momentos borrosos de noches oscuras de aquel hospital. ¿Por qué carajo te fuiste sin decirme nada y peleaste solo con tu enfermedad? De parte del Pepo y la Superbanda Gedienta. Con sentimiento, papá. Yo me acuesto cada noche deseando soñarte y no despertarme si vos ya no estás. O tan solo queda que volvamos a encontrarnos y el dolor eterno poder remediar. Han pasado tantos años y no has regresado, mi amigo del alma, te extraño, papá.